En la revelación se explica, se llaman extraños a aquellos que no son conocidos en el reino de Dios. Se llaman extraños a los capitalistas, a los religiosos, a los militares. Esos son extraños. Las tres grandes categorías de extraños en la prueba de la vida. Significa esto que esos extraños son los que tienen que pagar tributos o impuestos, según la revelación del Evangelio, según la orden que Dios da. Los extraños son los que tienen que pagar tributos o impuestos, los capitalistas, los religiosos, los militares. ¿Y quiénes son los hijos? Los hijos son los humildes, los trabajadores, los explotados, la inmensa mayoría del planeta Tierra. Significa que nosotros no debemos pagar impuestos ni tributos, porque somos hijos, hijos de Dios Altísimo, que ha brindado la naturaleza y los elementos en ley común, dan en abundancia para todos, para que a nadie le falte nada. Ese es el mandato, ese es el marco del derecho divino, ese es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que ver cómo se han desarrollado las leyes sociales en esta prueba de la vida. En este mundo ocurre lo opuesto. Los hijos, las hijas del Señor, de Dios, somos obligados implacablemente a pagar tributos o impuestos. Y los extraños no pagan impuestos. Los capitalistas no pagan impuestos. Los religiosos no pagan impuestos. Los militares no pagan impuestos. Significa que hay un atropello al derecho divino. Y por lo tanto la justicia divina cae en este tiempo, porque se va a llamar a rendir cuentas de lo que se hizo en la prueba de la vida. ¿Y por qué no pagan impuestos o tributos los extraños? Porque son ellos los que han hecho del Estado un botín en beneficio de ellos. Porque son los capitalistas, los religiosos y los militares los que controlan el Estado explotador del sistema capitalista. Y han hecho las leyes para que no solo no paguen impuestos, sino que sean legalmente exonerados, beneficiados con las leyes tributarias que ellos han dado. El caso escandaloso es la de los capitalistas. Ellos hacen la simulación que pagan impuestos, una migaja, pero han hecho leyes para que le devuelvan los impuestos aún con ganancia y beneficio. Sobre esto vamos a compartir un primer audio que ha sido colocado en el portal de Telesur, referido al Perú, donde una ley, de aprobarse, condonaría deudas millonarias del empresariado. Esto es el pan de cada día en todos los países que tenemos la desgracia de estar bajo los extraños gobernando en las naciones. Telesur informa acerca de esta ley aprobada por los fujimoristas, que bajo un lobby de la CONFIEP quieren evitar el pago de deudas millonarias al Estado. El Congreso de Perú pretende aprobar una ley que perdonaría al gran empresariado de ese país deudas tributarias eludidas por más de 1.000 millones de dólares, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Los detalles con Jaime Herrera. La bancada fujimorista del Congreso de la República planteó modificar la ley que sanciona y penaliza la elusión tributaria. Las bancadas progresistas bautizaron esta norma como la ley Confiep, porque aseguran que es consecuencia de los lobbies de la Confederación de Instituciones y Empresas Privadas Confiep. Han venido empresarios como el propio presidente de la Confiep, el señor Roque Benavides, a conversar con algunos parlamentarios. ¿Y qué es lo que les interesa básicamente? Lo que les interesa son dos aspectos de esta norma que quieren desaparecer. La primera es que no sea retroactiva. Es decir, yo te empiezo a pagar, pero ahora no me vas a hacer pagar desde el año 2012. De aprobarse esta ley, el Estado dejaría de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares en tributos eludidos desde el año 2012, según el Ministerio de Economía y Finanzas, fecha en que la ley contra la elusión fiscal fue aprobada. Entre los que más realizan operaciones internacionales, que es lo que facilita, digamos, grandemente la ilusión, están las grandes corporaciones que son parte de conglomerados internacionales, ¿no? En el sector minero hay mucho de eso, en el sector bancario, ¿no? Los sectores también que tienen que ver con servicios en general y la economía digital. Con la denominada ley Confiep también se pretende librar de sanciones pecuniarias a las empresas que incurren en estas faltas y de responsabilidad penal a los directivos de dichas empresas. La responsabilidad no es de una entidad jurídica, ¿no? Hay personas que están detrás en la empresa, que están manejando y que están, digamos, planificando todas las operaciones, y son ellas las que tienen que hacerse responsables en caso que se cometa algún delito. Con los recursos que Perú deja de percibir a consecuencia de la elusión fiscal, se podría cubrir íntegramente el presupuesto para la reconstrucción de las regiones afectadas por el fenómeno del Niño costero del año 2017, zonas actualmente abandonadas. Jaime Herrera, Telesur, Lima. En el libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito el título 1110. Todos los que impusieron impuestos en el extraño sistema de vida del oro no entrarán al reino de los cielos. Estos espíritus serán acusados de cómplices de la bestia. Así como ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a ellos les impondrán cargas en otras existencias, en otros mundos. Todo el que estaba a cargo de extraños impuestos tiene que enfrentar en el reino a un infinito ejército de poros de carne que pertenecían a los cuerpos físicos de los que tuvieron que pagar el extraño tributo. Dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos tomando como referencia la parábola del Evangelio acerca del pago del impuesto del templo. Dijo Jesús: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. La obligación de pagar tributos que imponen los gobernantes es algo que atenta al derecho divino y al derecho humano, porque son trabas, son obstáculos para el propio desarrollo. Porque se hace pagar tributo de la vida de la inmensa mayoría de la población. Pero estos extraños se llevan toda la ganancia utilizando todas las leyes, las normas, los reglamentos, todo, para que ellos no paguen ni un centavo. Al contrario, obtengan beneficio. Y esto también lo señaló Jesús de Nazaret en el capítulo 23 del libro de Mateo, cuando Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Capítulo 23 del libro de Mateo, del verso 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Libro de Mateo, capítulo 23, del verso 1 al verso 4. Los impuestos, los tributos son cargas pesadas y difíciles de llevar. Pero los que hacen estas leyes, ni con un dedo quieren moverlas. Este problema de la elusión en la cual se encuentran desde hace años, desde el año 2012 que se aprobó esta ley de la elusión fiscal, en los cálculos que hace el ministro neoliberal Carlos Oliva, dice que esta norma antielusión va a contribuir a sumar el 0.6% del Producto Bruto Interno en Perú. Esto se sumaría a la recaudación tributaria, es decir, 4.400 millones de soles anuales. Ya van 7 años desde el año 2012. Pero ahí no son implacables. Ahí ellos están actuando, haciéndose los que no ven, los que no oyen, los que no persiguen. Significa entonces que vamos a tolerar nosotros, los hijos o las hijas de Dios, este sistema de vida ilegal ante las escrituras, no por mucho tiempo, porque ahora se está considerando esto como delito. Ellos no estaban acostumbrados a ser tratados de esta forma, los extraños nos referimos. Los extraños siempre han creído y han dado la apariencia que son honorables, respetables, como dice la revelación. Estos seres extraños creen que porque tienen oro son respetables, y creen y han hecho la ley para que los que son despojados, los desposeídos, seamos condenados. Condenados a sobrevivir en el capitalismo, condenados implacablemente a pagar impuestos, condenados a tener que sacrificar los beneficios y necesidades para poder mantener el presupuesto fiscal de un estado, en este caso del Perú. La mayor parte del presupuesto del Perú sale de los impuestos que millones de ciudadanos somos obligados a pagar. Y luego, estos extraños, los capitalistas, los exportadores, los agroexportadores, los mineros, los banqueros, los industriales, es decir, toda esta, este grupo pequeño de extraños, hacen alarde que son los benefactores, que gracias a ellos hay crecimiento, desarrollo, producción, que gracias a ellos se mueve la economía, que gracias a ellos son la envidia en las naciones. Hacen alarde. Y esto también Jesús de Nazaret, en sus prédicas a la población, en el libro de Mateo capítulo 23, verso 5, dice: estos extraños hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Libro de Mateo, capítulo 23, del verso 5 al 8. La acusación del Hijo de Dios contra los extraños desenmascaró su hipocresía, su alarde, su simulación, su fingimiento para aparentar ante los demás que son respetables, que son honorables, que son de buena familia, que son de la alta sociedad. Los figurones, los acomplejados al oro, los que se dan la gran vida. Es una estirpe, es una legión de seres extraños que han convertido la vida en una pesadilla para los humildes, para los trabajadores, para los jubilados, para los niños, para los ancianos, para las viudas, para los huérfanos, para los activistas, para los pacificadores, para los luchadores sociales, para los que están atentos y haciéndole el pare, poniendo resistencia a todas las acechanzas de estos seres extraños que han venido a esta morada planetaria, teniendo una oportunidad más que da el Divino Creador para que en este planeta todos nosotros podamos conocer la vida, desarrollarnos en ley igualitaria, obteniendo el beneficio de la ley común de la naturaleza y avanzando, superando estos complejos, sensaciones atrasadas, estos vestigios de épocas primitivas que deberían haberse solucionado con la razón, con el intelecto, con la filosofía, pero continúa la fuerza imperando de los extraños y desconocidos. Esos son los términos que la revelación del Cordero de Dios utiliza para llamar a las extrañas autoridades, a los extraños ministros, extraños y desconocidos. Extraños porque no pertenecen al derecho divino, no pertenecen al reino de Dios, no pertenecen a un gobierno que tenga justicia, no pertenecen a una sociedad evolucionada donde no tengan que usar la fuerza para imponer lo que debe compartirse, llegar a consensos, a acuerdos por la razón. Bien, en esta edición vamos a ir compartiendo las informaciones relacionadas con estos temas de la economía, de la problemática social en lo que tiene que ver el sistema de vida capitalista y el desarrollo mismo de la prueba de la vida, porque estamos en un tiempo acelerado. Es un tiempo donde todo sucede rápidamente y se mezclan lo que es legal con lo que es ilegal, se mezcla lo justo con lo injusto. La libertad misma es degenerada en libertinaje. Pero en medio de ello aparece la revelación y las Sagradas Escrituras con los mandamientos para poner la línea, para direccionar cuál debe ser el rumbo que todos nosotros debemos seguir. Vamos a invitar a nuestro hermano Javier, que el día de hoy nos acompaña, para ir hablando, comentando, dando los datos necesarios en lo que está ocurriendo en esta problemática social del conflicto minero. Vamos a escuchar un audio que habla sobre las Bambas. Informa Ivet Ceballos. Ivet Ceballos es una activista de la problemática social de los conflictos y en Hispan TV se ha realizado un foro, un debate para tratar esta problemática de las Bambas en Perú. Hispan TV ha informado desde diversos ángulos esta problemática. Vamos a escuchar la información que tiene Ivet Ceballos para entrar a informar sobre lo que está ocurriendo en relación con los conflictos mineros en el Perú. Otro artículo del Comercio que titula Las Bambas, producción de cobre aumenta pese a conflicto social. La producción de cobre en el país cayó 1,4% en febrero, tras haber crecido 3 meses consecutivos. Según el Ministerio de Energía y Minas, las empresas mineras extrajeron 176.000 toneladas métricas del metal, volumen inferior en 2.441 toneladas. Joaquín. Gracias, Agustín, por la información. Seguimos con la mirada puesta en las Bambas, aunque ya han dicho los invitados que no es ni de lejos el único conflicto en materia minera en el Perú. Ivet Ceballos. Sí, yo quería comentar sobre el agotamiento del sistema. O sea, cuando tuvimos hace 27 años, 20, 30 años, nos indicaban que teníamos que reducir el Estado para que el mercado pudiese hacer las grandes inversiones y así poder tener todos progreso y desarrollo, pues simplemente el Estado se redujo a tal nivel que tenemos un Estado ineficiente, que no coordina entre ellos, no hay un sistema centralizado de planificación, salvo el SINAPLAN, que más o menos está rescatando algo, y que no puede prevenir, primero, no puede resolver este conflicto de privados, porque son privados la comunidad, y es la mina, la operación minera, pero que tiene implicancias públicas, porque tenemos al 1% de nuestra producción cupífera ahí, pues detenida en un conflicto álgido. Entonces, se ha reducido tanto el Estado, se ha indicado que el mercado lo debe de hacer todo, que la población se siente desamparada. Y tanto así que es terrible ver y lacerante que en los yacimientos de oro y demás minerales son los departamentos que tienen mayor pobreza. No puede ser posible que Cajamarca, Cusco, Apurímac, los niños tengan terribles índices de subdesarrollo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, los que antes gritaban y decían, tenemos que tener un modelo neoliberal y tenemos que reducir al Estado al mínimo para que solo sea regulador, hoy están pidiendo un Estado fuerte. Están pidiendo un Estado, voy a terminar. Sí, están pidiendo que sea que existan leyes y haya coordinación en varios niveles. Y además, que se pueda tener un desarrollo entendido no solo en dinero. Lo que decía Carlos no era menospreciando a las comunidades indígenas y los comuneros, era que nosotros no entendemos, el mundo occidental no entiende lo mismo que el mundo de las tradiciones andinas. Yo desciendo de una familia de origen andina, para nosotros el dinero no lo es todo. tenemos las relaciones comunitarias, tenemos formas de hacer y de sobrevivir, y lo volví a escuchar, por eso hay que escuchar, el gobierno peruano tiene que escuchar a las poblaciones, a las mujeres y a los comuneros. Indicaba que la prensa peruana ha indicado que las familias, las 500 familias han recibido más o menos $1,000,000 de indemnización por desplazamiento. Más o menos 700,000 soles les cuesta la construcción de cada una de sus casitas, de 700,000 soles, que tiene de todo, es una casa, pues que tiene... Claro, pero dicho así, la cifra de un millón... Claro, pues, entonces cuando le preguntas... Dice, tienen mucho dinero. Así es, y lo único que se ha podido comprar es un coche adicional. Entonces cuando le preguntas a la mujer, le dices, pero usted tiene $1,000,000, y dice, no, este es $1,000,000, y cuando quiero comer, me tengo que gastar 40 soles para tener el balón de gas. Cuando yo antes, pues podía tener en mi vivienda normal, pues vivir con lo que tenía. Entonces, nadie se niega al desarrollo. El tema es que se ha establecido un contrato pro empresas, donde no se ha establecido, por ejemplo, el canon minero. En 18 años de canon minero, que es que el 50% de la renta va al lugar de origen. Tenemos más o menos 15, 16 años desde que se dio la ley del canon minero y no hay desarrollo en las zonas afectadas por la minería. O sea, no se revierten las grandes ganancias. No hay desarrollo. Por concepto de extracción minera en las comunidades precisamente que aportan. Así es. Y una cosa adicional. El MMG en este momento está dando regalías y comprando y pagando el tema del desplazamiento, pero recién va a empezar a pagar el canon minero en el año 2022. ¿Por qué? Porque tenemos beneficios tributarios que se entregaron en los gobiernos anteriores. Todo ello que genera que personas y profesionales que trabajaron en el gobierno luego sean funcionarios de las mineras, sean facilitadores de las mineras, y luego ellos mismos se pongan del lado de las mineras. Entonces, no es que pongamos a las comunidades en un distinto nivel, sino que hay que tener una lectura del desarrollo que comprenda todo. Está escrito en el Salmo 24... De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24, verso 1 y 2. A partir de este marco de referencia de a quién le pertenece la tierra y todo lo que en él habita, nosotros entendemos en qué condición nos encontramos. Somos beneficiados por la bondad y la misericordia del Padre Eterno, que nos permite conocer la naturaleza, la tierra, los elementos de la naturaleza. Y tenemos que tener una responsabilidad, tenemos que desarrollar una conciencia de respeto, agradecimiento y saber cuál es nuestra condición. No nos pertenece nada de la tierra, somos pasajeros, estamos en un tiempo corto, una gran oportunidad para superarnos. Estamos con el hermano Javier para compartir estas informaciones relacionadas con esta problemática social en el Perú. Hermano Javier. Sí, hermano, buenos días y buenos días al público oyente. Bueno, la verdad es un placer estar acá en Radio Cielo y en su programa Tiempo que Resta, y le agradezco que nos dé la participación a los hermanos que tratamos de mantenernos informados, actualizados sobre los problemas más importantes que acá a nuestro pueblo peruano. Entonces, bueno, me interesa y me preocupa la problemática de la minería en el Perú. Soy apurimeño y en especial me preocupa la situación de Las Bambas, en la cual MMIG, una empresa de la estatal china, está haciendo abusos de nuestros comuneros de allá de Fuerabamba y toda la zona de Las Bambas. Son varias comunidades. Entonces, usted acaba de leer un salmo 24, y dice de quién es la tierra, ¿no? Entonces eso nos llamaría la reflexión a los peruanos, a los citadinos, a los provincianos, que somos la mayoría de los pobladores de acá de las ciudades, de que Dios ha sido generoso con nosotros. Prácticamente todo el territorio peruano nos ha dado un paraíso. Ríos, lagunas, un mar muy abundante en peces, etcétera, pero la sierra, la selva, es tan fértil, tantos microclimas, prácticamente, ¿cuántos países quisieran tener los recursos naturales, los climas, microclimas? Pero, ¿qué pasa? Que la población no lo estamos cuidando. Estamos siendo irresponsables en no defender ese paraíso que Dios nos dio, esas tierras tan fértiles que nos dan comida. ¿Por qué estamos siendo irresponsables? Porque desde el gobierno, del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, acá se han impuesto las transnacionales, en especial las transnacionales norteamericanas. Entonces, estas transnacionales se ocupan y tienen mucho interés en apropiarse los recursos naturales de los países subdesarrollados o pobres, como toda Latinoamérica y en especial el Perú. Y entonces, tienen prácticamente, nombran presidentes, autoridades, ellos los financian en su candidatura, los hacen ganar, y ya tienen títeres en los cuales les ordenan. Y entonces esos títeres, presidente, congresistas, fiscal, jueces, policía, fuerzas armadas, prácticamente les sirven a sus objetivos y entregan todas nuestras riquezas, entregan nuestro territorio, nos ocasionan la pobreza, la miseria, enfermedades, contaminación, y esto no puede seguir así. Las transnacionales mineras están confiadas de que el pueblo todavía estamos dormidos. Están confiadas de que estos pueblos de las comunidades de la costa, sierra y selva piensan que todavía siguen en el tiempo del coloniaje, en el cual van a recibir, se van a contentar con un espejito y van a dar toda su producción, o con una baratija que le dan los occidentales, las transnacionales, y van a entregar su territorio y no van a pedir nada a cambio. Pero lo principal, piensan que no van a defender su territorio, su tierra, su Pachamama. Porque hablando de la vida en las provincias, costa, sierra y selva, el ciudadano citadino tiene que pensar que no puede evaluar ni juzgar pensando en la realidad de las ciudades. El poblador de las alturas, de los lugares más retirados, alejados del Perú, su vida depende de una tierra fértil, depende del agua. Y si le matan, si le contaminan su agua, si le contaminan su tierra y todo su medio ambiente, entonces lo están matando. Prácticamente, ese agricultor, esa persona que vive en las provincias, o bien va a tener que dejar la agricultura, porque va las tierras, las aguas contaminadas, tierras contaminadas, van a dar productos contaminados, productos vegetales contaminados, y aparte de que al ya no poder seguir en la actividad agrícola, va a tener que venirse a las ciudades, y él que tenía su futuro ahí, en su tierra, va a tener que emplearse, vender caramelos, venir a las ciudades y pasar peripecias, y eso no es justo, y eso lo saben los comuneros, y ellos están decididos a defender su tierra porque es de ellos. Como acá dijo el hermano, ¿a quién le pertenece la tierra? La tierra la pertenece a quien la ocupa hace muchos años, a quien la trabaja, y ellos tienen título de propiedad. Pero ¿qué pasa en el sistema occidental? Acá en el Perú, el Estado dice de que la tierra, el comunero, el campesino, el peruano es dueño de la tierra, pero que el Estado decide sobre el subsuelo. Y eso, ahí tenemos el primer robo que hace el Estado al pueblo peruano. Entonces, pero hay que tener en cuenta quiénes son los que gobiernan el Perú. ¿Gobernará Vizcarra, el Congreso? No, los que gobiernan son las transnacionales y la CONFIEP. Estas transnacionales manejan a sus títeres y entonces, ¿qué hacen? Si la transnacional maneja el gobierno peruano, esa transnacional va a apropiarse de nuestros recursos naturales. O sea, dice, yo gobierno, dispongo a quién le doy, a quién no le doy esos recursos en el subsuelo. Y como ya dije, si las transnacionales manejan al gobierno, entonces las transnacionales se van a dar a ellos mismos en condiciones casi regalado, con contratos leoninos, y en el cual prácticamente en esos contratos no defienden los intereses ni de los comuneros ni de la población peruana en general. Prácticamente son contratos en el cual, si el pueblo peruano se niega a cumplir con estas explotaciones mineras, tiene sanciones, van a la Corte Internacional esos dueños de las transnacionales mineras y nos enjuician por miles de millones de dólares. Pero ¿qué pasa si ellos no cumplen? Ahí está el detalle. Como ellos manejan al gobierno, en esos contratos leoninos no hay ni una penalidad, ni una sanción. Prácticamente casi no se contempla de que por el incumplimiento de ellos a las comunidades y al pueblo peruano, no hay rescisión de contrato. Pero eso nosotros no lo podemos aceptar. En el caso de las Bambas, está bien claro de que todo el problema surgió porque la MMIG no ha cumplido con los compromisos que ha asumido con la comunidad y con el pueblo peruano. Prácticamente, la empresa suiza Strata hizo un contrato con tales condiciones, con tales compromisos. Lo compró la MMIG china y esta empresa china tiene que asumir los activos y pasivos que firmó la Strata. Y tiene que asumir los compromisos. Hizo muchos compromisos y casi ninguno los ha cumplido. Dijo que les iba a pagar la tierra, prácticamente es una miseria que les ha pagado 20 céntimos el metro cuadrado. Dijo que les iba a hacer una economía productiva, les iba a dar medios productivos, pisigranjas, etcétera, una educación, buena salud. Y lo otro es de que prácticamente les ofreció muchas cosas y no ha cumplido. Entonces, están en todo su derecho el pueblo de las Bambas, los alrededores de la mina, de que a un contrato no cumplido se rescinde ese contrato. Pero bueno, ahí vemos de que algunas comunidades dicen, bueno, a mí me interesa, me contento con que me den el uso, la servidumbre de las carreteras, por la donde pasan los 600 camiones al día, y nada más. Pero eso no debería ser, hay que analizar. Realmente es justo, a ver, este mensaje está dirigido a los otros pueblos que están ya concesionados y que esas empresas mineras van a pedir su licencia social y están pidiendo que los comuneros acepten que ingrese a explotar. Entonces, a ellos les digo, no pueden ustedes contentarse con el servidumbre, con un pago por su terreno. ¿Por qué? ¿Es que acaso no les interesa que están matando la Pachamama? El 70% del territorio está concesionado. Prácticamente esas zonas están ubicadas en orígenes de ríos, en cabecera de cuenca. Muchos de ellos son zonas agrícolas, como Tía María, etcétera, Cajamarca. ¿Qué será de nosotros, del pueblo peruano, de los citadinos también, si es que ese 70% entran las mineras a explotar y que nuestros comuneros van a aceptar que, aunque sea que le paguen algo, que entren y maten su tierra de ellos en cada comunidad y todo nuestro territorio? ¿Es que acaso quisiéramos de que Cerro de Pasco, La Oroya, esos dos pueblos más contaminados del mundo, en el cual empresas formales con gobiernos traidores contaminaron a más no poder, y en esos pueblos más contaminados del mundo es imposible vivir por permanecer por mucho tiempo. Quien vive ahí unos meses o un par de años va a tener enfermedades pulmonares con su sangre contaminada con metales pesados y prácticamente pronto le va a dar cáncer, es muy probable. Entonces, este es mi mensaje. Este programa yo creo que si tiene la validez y la importancia es de que aquellos otros pueblos en el cual están pensando aceptar que ingrese a explotar las mineras en diferentes partes del territorio peruano, vean el ejemplo de acá, de Las Bambas. Miren cómo una empresa transnacional que tiene tanto dinero, para comenzar, miren cómo explota a tajo abierto, el método más contaminante, utilizando los químicos más contaminantes, como los desechos de los relaves, de lo procesado de los minerales para extraerlos, como irresponsablemente lo vierten a los ríos, y ahí se ven los videos en internet, como por un lado viene un agua cristalina y por otro lado viene un agua turbia marrón con los desechos químicos, arsénico, plomo y uranio, porque en muchas de esas zonas hay materiales radiactivos en el cual es imposible tratarlo y lograr que sea potable, pero ellos, estas mineras de varias partes del Perú, están soltando esas aguas del procesado de los minerales. Por lo tanto, ese es uno. El otro es, aún así, los compromisos que se comprometen, la mayoría, yo no conozco ni una empresa minera que haya cumplido. No les cumplen, o sea que los estafan. Le dan una miseria por su terreno, por esa de extensión de territorio, 20 céntimos del metro cuadrado. Encima, no le dan una alternativa, no le dan otros medios de vida, como dije, puede ser pisigranja. Ah, lo otro, la MMG se comprometió a los pastizales, crear nuevos pastizales para que los agricultores tengan de qué vivir. No les ha cumplido. Entonces, lo otro es la contaminación. Dejan una gran contaminación y en resultados finales, la minería está demostrada, está demostrando a lo largo de estos años desde que ha entrado Fujimori para adelante, en el cual prácticamente se entrega todo, prácticamente los gobernantes que hemos tenido desde Fujimori para adelante, han hecho un entreguismo total, aún con unos contratos con estas empresas mineras, en el cual no protege nuestra salud, no evita la contaminación. Y lo otro es, en cada pueblo donde ha habido minera, esos pueblos están en la miseria, no tienen trabajo, no cumplen con emplear a los comuneros en los trabajos de esa minera, mayormente son foráneos. Y lo otro es, están en la miseria, están en analfabetismo, tienen tuberculosis, desnutrición infantil. Y entonces, ahora un comunero dice, verdad, me doy cuenta, esas comunidades que aceptaron que ingresen a explotar la minería, no hay ni un beneficio. Y si se hace un costo-beneficio, el perjuicio es mayor y el beneficio para esas comunidades donde se han asentado las mineras prácticamente es nulo y al contrario es perjudicial. O sea que han salido perdiendo totalmente. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible de que ahí en Las Bambas siga la miseria? ¿Cómo? ¿Y cómo es posible que en Cajamarca siga la miseria, el analfabetismo? Entonces, ¿dónde está el progreso? Que puede llamar a alguna persona y decir, bueno, yo conozco una comunidad, un pueblo en el Perú, en el cual una minera ha hecho minería responsable, contamina lo mínimo, y los pueblos, las comunidades donde extraen esos recursos naturales, ha progresado, ha mejorado su nivel de vida, tiene una excelente educación, la empresa minera les ha dado otros medios alternativos o les ha dado otras tierras en el cual puedan seguir desempeñando su actividad agrícola o ganadera. porque ellos viven de eso, eso es su vida. Entonces, ninguna de ellas lo ha hecho. Bueno, tienen el camino, ahí más adelante llamarán las personas y entonces llegaremos a la conclusión de que el pueblo peruano, que somos responsables y queremos nuestra patria chica, en este caso Perú, porque todos queremos nuestra patria grande, que es la tierra, aquellos que amamos nuestra patria, ¿no? Porque la gente, algunos, bueno, ¿qué es patria? Hay que precisar. Hermano, antes de entrar a ese tema, queremos abrir la línea telefónica para, para ver cómo nuestros hermanos están recibiendo las informaciones, porque hoy día la prensa publica que ha habido un acuerdo entre la minera, el Estado neoliberal, el gobierno neoliberal y la comunidad. Pero esto no está tan claro. Hay una problemática que no se puede solucionar solamente con un diálogo, porque acá hay intereses muy grandes, como lo señala las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir las líneas telefónicas en Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Miguel de los Olivos, mi estimado. Adelante, hermano, le escuchamos. Radio Cielo, también felicitarlo al hermano presente, excelente su exposición sobre la mina, pues prácticamente es negativo, catástrofe, y contamina tanto al hombre, tanto a la naturaleza, prácticamente nos empobrece más, en lo absoluto, porque no hay un progreso, no hay un desarrollo, simplemente es un desastre, como nuestros hermanos sufren, como ellos... lamentablemente con el engaño, con la manipulación de las empresas privadas que siempre se han posicionado, y eso trae, pues vemos las consecuencias lamentables, ¿no? Lamentablemente esa constitución de Fujimori y el modelo neoliberal, mientras no se cambia, mientras la constitución sigue, todo va a seguir igual, estimado. Sabemos que el 80% todo el Perú está concesionado, está vendido a las empresas internacionales. Entonces, pues, estos señores han hecho, dice que han hecho un trato, estoy escuchando, estoy viendo por los medios de comunicación, ya arreglaron con el presidente de esa zona, pero creo que eso no va a llegar a buena conclusión. Simplemente, mientras está esa constitución, ellos van a tener toda la razón, la del grupo poder económico, la minería, ¿no? Eso va a ser así, lamentable. Ojalá, pues, nos unamos y cambiamos esta constitución. Lamentablemente está haciendo mucho daño, ¿no? En todo el aspecto político, económico, social, cada día el ser humano se degenera, cada día, caramba, hacen cosas negativas, no hay nada bueno, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias por su participación. Tenemos una siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Aló. Aló, buenos días, hermano Joel. Sí. Adelante, Me llamo de acá, de Mitila. Estoy escuchando en su programación, como dicen ustedes, hay que cuidar la tierra, porque estoy viendo y he visto hace tiempo ya que los peruanos estamos yendo por la plata. Plata queremos, hasta los pobrecitos. Ya nos ha contaminado todos estos grandes poderosos. Sin plata no podemos vivir, no podemos despertar, pero ya es hora de despertar. Tenemos que cuidar nuestra tierra, nuestra vida, de nosotros, de todos los peruanos, acaso la planeta entera, tenemos que cuidarlo. Entonces, hay que pensar bonito en cuidar. Y por los hermanos animalitos, mal llamados animalitos también, que para verlo, cómo morirán con esa agua envenenada. Que los mismos peruanos, los niños están enfermos. Ya basta, ya pues basta, de los peruanos. Despertémonos y cuidemos nuestra agua y nuestra tierra, nuestra vida. Ahí está nuestra vida entera. Entonces le digo, basta de querer plata, cerramos nuestra tierra. Basta ya. Y yo soy antiminera. No quiero minas. El Perú es agricultura. No es menero, basta a cuidarlo. Ahora, como dice usted, en la noticia he escuchado de que acá en Bambas, no más que quieren plata, No, ellos no hacen protesta por ecología, por su tierra, nada. Ellos más bien quieren plata, lo que le ha dado plata ha terminado. ¿Y cómo es eso? Con el tiempo se darán cuenta que está obrando mal. Entonces, nada más que le digo de que hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el agua. Basta de mineros, que se vayan. No queremos mineros. Y muchísimas gracias. Muy gracias. Buenos días. Gracias, hermana, por su sentimiento, por su apreciación. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Jorge del Agustino. Adelante, hermano, le escuchamos. Hermano Joel, felicitaciones por el programa. Quisiera solamente recordar, ¿no? Porque en realidad, mire, los dueños del mundo, ¿no?, están abocados en reducir la población mundial. Entonces, el objetivo en esa parte no le interesa la vida, pero no. Y ahora, en estos momentos, está chocando ya con nuestros alimentos, en la vida, en lo que nosotros consumimos diario, ¿no? Entonces, nosotros debemos tomar conciencia, todos los peruanos, de que ya no debemos permitir, hay que empoderarnos y enfrentarse a esas transnacionales. Es la única manera, porque si no, esto va a seguir destruyéndose y no va a haber que comer. Y ellos lo que quieren es eso, que no comamos y que consumamos todos sus chatarras que venden todos esos grandes mercados que están por todo lado del Perú y que nos envenena. Entonces hay que tomar conciencia y al peruano vamos a despertar, vamos a empoderarnos y no permitamos ningún abuso. Los señores de la Bamba que están dicen que están aceptando, que no sé qué, ahí también está en un error. Hay que poner firme esa situación y hay que enfrentarnos todos unidos, el Perú, el norte, el sur, el centro, unidos vamos a desterrar todas estas talacras que están jodiendo acá. Gracias por su participación. Este llamado acuerdo realizado recientemente es un preacuerdo todavía. Aló, buenos días. Su nombre, ¿de dónde llamo? Miraflores, hermano. Adelante, hermano. Una cuestión sobre el tema. Ahorita hay dos países, entre Estados Unidos y China, que están peleando sobre la hegemonía mundial. En el futuro, China, según los expertos, dice que va a ser el que va a pasar por encima. Y justamente ese país quiere los recursos naturales de los países subdesarrollados, de los países que tienen gobernantes títeres. Y en el Perú, que somos el país más grande en recursos naturales en todo el mundo, ellos se aprovechan. Se aprovechan de los andinos de allá del sur, que esa gente no estudian, no llegan a tener conocimiento social. Ahí los pueblerinos, es como el señor Gregorio Rojas, prácticamente lo han doblegado, quién sabe, hasta lo han aceitado. Lo que ellos hacen, las nuevas generaciones de esos pueblos, porque yo también soy, conozco la realidad de la serranía, es que ellos trabajan pensando siempre en festejar las fiestas de la mamá Chococharcas, Virgen Calendaria. ¿Para qué? Para emborracharse, como siempre. Y todo hombre borracho no va a poder que sus hijos crezcan en conocimiento. Y esa nueva generación es lo mismo. Lo primero que van a ver es la tele. ¿Y la tele qué le dice? Que lo moderno está en Lima. Y en Lima se vienen a engrosar todo el montón de personas que no tienen conciencia social. Y justamente cuando las nuevas generaciones deben tener conocimiento de que la tierra es primero, porque no hay que ser egoísta. Hay que pensar con nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, de los tataranietos, sus tataranietos, porque la tierra no tiene precio, el agua no tiene precio. Entonces, ¿sin minería se puede vivir? Por supuesto que sí. Gracias por su opinión. Y tenemos una siguiente llamada. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Acá le Chacuán del Urigancho. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, como siempre, felicitarle por este programa. Realmente es una para que el pueblo conozca la verdad. Hermano, como lo vuelvo a repetir, hermano, yo por ahí en la calle realmente vemos una injusticia en carne propia, porque ya con los mercados, como yo me digo, el negocio, hermano, no, ya no me dejan a vender en mercados ni en las ciudades, nada, por orden de metro, entonces Plaza Vea. Por ejemplo, acá en San Juan de Lurigancho, hermano, esas personas que tienen necesidades van a vender su canchita, los botan. Entonces yo creo que acá, así como es una parte en todo el Perú, hermano, estamos percibiendo todas las injusticias de este sistema capitalista. Yo creo que el pueblo debe entender que nosotros vivimos de ese sistema bajo capitalista, esa política que gobiernan los empresarios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las empresas internacionales, acá en el Perú, la COFIE. Yo también le tengo ahí un periódico malo donde están todas las ratas ahí de la COFIE, el Grupo Romero, Graña y Montero, todos, pero la gente cuando yo les digo lo toman como si nada y no se dan cuenta que estamos le estamos dejando pero un país de contaminado que para nuestra generación mañana nos van a maldecir, como dice en la revelación Alfa y Omega, que los padres no hemos hecho nada. Yo creo acá con su programa, hermano, y tenemos la revelación Alfa y Omega, tenemos que tomar conciencia, hay que ver el futuro de nuestra generación, hermanos. Entonces yo creo que, hermano, acá la única alternativa es primero identificar, como ya la revelación lo diga, identificar estos delincuentes rateros, los empresarios que gobiernan, nos está yendo toda la clase de calamidades, contaminación. Por ejemplo, acá con la Constitución 93 se han privatizado los puertos, aeropuertos, carretera, transporte, la luz, el agua, el metrogas, todo. No hay estabilidad laboral, la educación, la salud. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia. Mientras que permitimos este tipo de política, cambiemos cualquier rostro nuevo, todo va a haber la misma desgracia. Hay que pensar en la desgracia que le estamos dejando a nuestra generación. Le agradezco por la oportunidad, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Estamos recibiendo sus opiniones relacionadas con la problemática actual, este conflicto entre agricultura y minería. La agricultura, desarrollándola correctamente, es un poder, es un potencial que al Perú le daría unos beneficios sorprendentes por los beneficios que el Divino Padre ha proveído a estas tierras de América del Sur. Gran riqueza natural. Y estamos entonces recibiendo sus opiniones. Aló, buenos días. Aló, buenos días, su nombre. Sí, buenos días, hermano. Bien. ¿Puede levantar un poco más el tono de su voz? Aló. Aló, buenos días. Aló, hermano, buenos días. ¿Puede levantar el tono de su voz, por favor? Aló, hermano, buenos días. Ahora sí. Adelante, hermano. Le habla Juan de Trujillo, hermano. Sí, hermano, adelante. Aló, hermano. Correctamente, la pura verdad es, hermano, este grande problema que las minerías hacen, hermano. Aquí en Quirubilca son años de minería y la población no tiene agua, hermano. Y no les han puesto agua potable hasta hoy día. Compran su agua, toman agua, pero agua contaminada. El río de Moche, que pasa acá, viene a Trujillo, desemboca acá al mar, está contaminado todo. El agua ya no se posee verdaderamente para sembrar las plantas, no se puede, porque está contaminado, y esa agua ya no es como el agua natural, porque esa agua que viene de relave se seca rápido, rápido se seca y verdaderamente no se puede, hermano. Hay que tomar conciencia verdaderamente esta constitución criminal de 1993 dictada por este criminal genocida de Alberto Fujimori, que es el que nos causa daño. A esa constitución se dan las grandes entregas. Si no cambiamos esta dictadura criminal, esto va a seguir. Quede quien quede, hermano, todo va a ser igual. Eso es todo, hermano, gracias. Bien. Gracias, hermano, por su opinión. Estamos llegando al final de esta primera hora de el tiempo que resta, este tiempo acelerado, donde se confrontan el bien y el mal, la justicia contra la injusticia, la verdad contra la falsedad. Es una época apocalíptica de gran impacto para toda la humanidad. Luego de unos momentos continuaremos. El tiempo que resta.